ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Jenia Camacho, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos de infancia en la ciudad de Orán, en Argelia. En una época en la que confluyeron tanto emigrantes españoles como refugiados políticos, un ejemplo de ello fue el caso de sus padres. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Jenia, en primer lugar, me gustaría saber de dónde viene tu nombre. ¿Qué fue lo que tus padres pensaron cuando te pusieron el nombre que tienes? Pues, a ver, yo nací en Argelia. Era un país laico, era colonia francesa laico, o sea que se puede uno llamar lo que quisiera, en definitiva, ¿no? Inscribirte en el registro, esa es la primera cosa. Era Argelia, 1949, y mis padres habían llegado en diferentes momentos y por diferentes razones a Argelia, porque tanto mi padre como mi madre eran españoles, nacidos en España, ¿no? Mi madre en El Fondón, un pueblo de la Alpujarra de Almería, donde mi abuelo era minero desde los 8 años, y mi padre pues en La Rasa, un pueblo de Soria, ¿no? Mi madre llegó allí con el cierre de las minas, que mi abuelo tuvo que marcharse, se marchó en el año 31 y mi madre uno después. Llegó con 5 años y conocí a mi padre en el año 44, cuando mi padre llegó a Argelia fugado de un campo de concentración en el Marruecos español. Entonces, del Marruecos español, en el último de los 5 campos de concentración en los que estuvo, en el primer juicio sumarísimo que tuvo, luego ya en todo caso hablaremos, allí se enteró, porque bueno, en los campos eso que se cuenta que es verdad, pues siempre la gente, los que están más organizados, pues acaban teniendo información de los papeles que pasan, etcétera, y supo que había una investigación abierta de la policía buscando involucrarle en la caída de su hermana, menor que él, que le pedían 30 años y había una pena de muerte incluso en el expediente, y querían involucrarle. Y entonces, al saber eso, organizan la fuga, 3 personas, ¿no? Y se van de Cuesta Colorada, eso era el Marruecos español, no muy lejos de la frontera con el Marruecos francés, que era Argelia. Ese es el camino que inician andando. Tras muchas vicisitudes y muchos pasos por no sé cuántos sitios, de prisión en prisión, una vez que llegan a la zona francesa, ellos querían irse a Orán. Orán era un centro con más españoles, ¿no? Eran tres que huyeron del campo de Cuesta Colorada, se llamaba el campo. Pero vamos primero, digamos, con la familia materna, que son los que emigran, me dices, desde un pueblo de Almería. Ellos llegan, mi abuelo llega en el 31 su mujer y sus 3 hijos en el 32. Que fíjate que era... Estamos hablando de la Segunda República, o sea, que fue antes de la Guerra Civil. Se van por hambre, porque se empiezan a cerrar. Ya venía el cierre de minas, incluso de minas más importantes, todo el sur, desde Huelva hasta las minas de Jaén. El pueblo mismo era un pueblo minero. Hay una estatua al minero, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas minas que ya no están en uso, claro. Él trabajaba desde los 8 años, que tuvo el privilegio de entrar porque su padre murió en la mina. Y entonces los hijos de las viudas tenían prioridades para entrar. 8 años. Y mi abuelo entró y mi madre me contaba algunas escenas que a ella se le quedaron grabadas y que pasaron a quedárseme grabadas a mí, de aquella cosa. Porque en la mina eran minas que había algunos minerales de plata también. Mi abuelo, claro, 8 años, imagínate. Por supuesto no había ido nunca a la escuela. Que eso trajo mucha cola en la cárcel, porque creían que eran mensajes cifrados. Y mi abuelo, el hombre, es que no había ido a la escuela y hablaba una mezcla de español de la Alpujarra, de francés y de árabe. Y entonces, nada, pensaban... Bueno, de hecho, nos las quitaron. Mi padre siempre decía que nos las secuestraban. Es verdad, no es que la censurasen solo. regalo. Es que nos las quitaban las cartas, ¿no? Bueno, pues mi abuelo en la mina, ¿cómo trabajaban? O sea, para aprovechar la fuerza del niño, entraba con el botijo lleno de agua, salía con el botijo vacío y una cesta que traía el mineral a mano. Y después hacía a la inversa, o sea, no desperdiciaban nada, ¿no? O sea, todo el peso que el niño pudiera cargar con 8 años, ¿eh? Se me pone todavía la piel de gallina. Y cuando salían, los palpaban todo el cuerpo por si se llevaban algo de plata. ¿Tú te crees? Por favor. Tú imagínate, ¿no? Y cuando mi madre me lo contaba, digo, ¿cómo no se va a despertar el instinto de rebeldía? ¿Y tú sabes por qué razón emigraron en concreto a Orán? Orán se formó, bueno, después de la entrada de los franceses en 1800 y pico, pues hay mucha inmigración española también, de Mallorca, de Andalucía, de todo el Levante también, ¿no? Me ha salido a Mallorca porque yo releo de vez en cuando cosas de Albert Camus, argelino también, o sea, nacido en Argelia, y ellos eran de allí, o sea, su madre, ¿no? Sí. Él ya no. O sea, que eso era un sitio tradicional de migración. ¿Y había mina también o había minería? No, allí no. Iban, mi abuelo fue con un contrato de trabajo para construir las carreteras del litoral, del borde. Y como Orán, son acantilados, que de Orán hacia Argel, pues había que hacer. Mi abuelo era dinamitero y barrenero, ¿sabes? En Orán lo que hacía, pues claro, le colgaban en las paredes del acantilado y él ponía las cargas de dinamita. ¿Pero tu abuelo se fue con toda la familia? Mi abuelo se fue solo al principio y tardó un año el pobre en tener un alojamiento suficiente y poder pagar el pasaje para mi abuela y los 3 niños, que eran mi madre la mayor de 5 años y los mellizos que tenían 3 años menos. O sea que, pues eso, las condiciones de dureza y cambiaron una vez de casa. Bueno, adelanto mucho. Vamos con el nombre. Llegan a Orán y claro, llegan presos también, llegan por un convoy militar francés, ¿no? En ese momento ya los franceses, estamos en el año 40, en la Navidad del 43, ya está la guerra. Y lo que querían era llevarse gente a la Legión extranjera. Y los refugiados no querían la Legión extranjera, y aparte que era una fuerza de choque, etcétera, pero no era las fuerzas que sí después organizó De Gaulle, ¿no? Y bueno, tu madre, digamos, allí, ¿cómo empieza a ganarse la vida? Mi madre ahí no trabaja, claro, tiene 5 años mi madre. Trabaja su madre y trabaja su padre. Y mi madre, que tenía edad para ser escolarizada, una mujer completamente sencilla, que a su vez pudo ir muy poco a la escuela, ¿no? Y ha respondido a todos los retos de la vida con ese brío y eso que da el sentido de clase mamao. Llega y había derecho a un cupo para extranjeros. Y como se pasaba el cupo, pues ella se tiró 2 o 3 años sin poder entrar. Su madre trabajaba de lavandera y su padre colgado, donde os digo. Cuando vinieron las huelgas del Frente Popular en Argelia también, lo despidieron. Y tuvo ya para el resto de su vida una línea de peligroso sindicalista, decía mi madre, que lo ponían en rojo. Y al final, cuando pudieron ir los mellizos, con 5 años, que ella tenía 8, es cuando ella tuvo plaza. Porque ni mi abuelo ni mi abuela habían ido a la escuela. Mi abuela, Piedad, la mujer de mi abuelo Sebastián, pues también empezó a trabajar a los 8 años como él, porque ella había perdido a su madre. Si es que tenían que comer. Claro. Y al final los metían en casas que cuidaban a los niños y cuidaba de que la ropa se orease al sol junto al río Andarás, que era el río que pasaba por el pueblo, sí. Y llega a Almería ciudad. Y mi abuela aprendió a leer porque las niñas a las que cuidaba le iban enseñando, ellas sí estaban escolarizadas, ¿no? Y luego enseñó a mi abuelo lo poco que pudo. Y claro, pues trabajaba de lavandera también en Orán. ¿Cómo se conocen tus padres? Más tarde. ¿Se conocen más tarde? Claro, en el 44. La fuga es en la Navidad del 43. ¿La fuga de quién? La fuga de mi padre. Porque mi padre llega a Argelia llevado en un furgón preso desde el Marruecos español. Vamos a ver, es que sí. Hemos visto el lado de mi madre, ¿no? Y mi madre ha llegado en el año 32. Eso es. Y hemos hablado, digamos, hasta que ella tiene 8 años. Eso es. Es que mi madre y mi padre se llevan 9 años. Cuando mi padre llega a Argelia, mi madre ya es comunista. Y es la que organiza, con otras compañeras, la recepción a los 3 fugados. Así se conocen. Y te has asombrado de la edad. De la edad de mi madre. Porque con 14 años. Es compromiso político, ¿no? Con 14 años, que estaba en las juventudes, le dice el hermano de Carrillo, Roberto Carrillo, le dice: ya eres grande, creo que tienes que pasar al partido. Y al partido pasó. Mi abuelo no era comunista en ese momento. Fue después, cuando le parecía demasiado que mi madre fuese tan jovencita con tanto hombre, y le dijo: si no, se queda más tranquilo, véngase conmigo y hágase también del partido. Y ala, allá se fueron los dos. Y lo fue toda su vida, ¿eh? ¿Tu padre trata de exiliarse de España? Tenían más información, o sea, si la información corría también, no es tan ausente de información como se pensaba, pero aún así intentan llegar a Alcázar de San Juan para coger trenes, porque los puntos de salida eran Valencia y Alicante, y entonces intentan, y cuando se han desplazado, no sé si llegan a Alcázar, porque andaban o cogían trenes si podían, porque aquello era ese momento como se podía, y ya les dicen que ya están entrando los italianos en Alicante, y entonces se dan la vuelta. Y mi madre, su primera actividad política, luego seguimos, si quieres rematamos con mi padre, la primera actividad política de mi madre es ir a los barcos que llegan y no les dejan entrar a Puerto Norán. Entonces mi madre empieza enseguida, la población... ¿Te refieres a la gente que salía, digamos, de España? Los últimos barcos que salieron en de Alicante, que fue... De Alicante la mayoría, también salieron de Cartagena, algunos de Valencia, Barcaza, salió de todo, porque había prometido Casado y Franco, se supone, que todo lo que quisiera se podía ir y que iban a llegar barcos. El 25 de marzo, me parece que es. El golpe de Casado, el 39. Sí, ya, cuando ya acaba. Entonces salen y cuando llegan hay muchas fotos de eso. En Alicante, en la explanada aquella, pues es que la gente se suicidaba y todo, porque no podía. Y el último barco que sale, que es el Stanbrook, fueron también mucha gente. Siempre que hablo, yo soy muy emocional para esto, se me pone de algunas personas que a las que me refiero y que he conocido pequeña y en el resto de mi vida, que han seguido su compromiso político toda la vida. Bueno, son por lo menos las que yo recuerdo más, claro, eran de nuestro entorno de allí, de Orán y todo eso, pues me han contado la historia en directo, ¿no? Cómo han entrado, está muy escrita también, ¿no? Pero tengo el privilegio de tenerla de muchos, de tardes, ¿no? Con mi madre enfrente y mi madre contando desde abajo del barco, en el puerto, y Cristina hablando desde el barco, contándome cómo esa llegada en el Stanbrook, esa noche en el Stanbrook, que el barco llega a Orán hundido, o sea, llega prácticamente hundido, y no les dejan salir. Bueno, dijeron que como una cuarentena, nada. ¿Quién? ¿El gobierno? El gobierno francés, porque Franco lo que quería era que los devolvieran. Pero si quería que la gente se largase. No quería meterlos en la cárcel en España. Vendieron que no iba a haber, pero después hasta Casado también acabó en Inglaterra, porque es que no se hizo caso de nada y con nadie, y se fueron escapando todos los que podían al final de la guerra. Los pilotos firman en las capitulaciones, firman la entrega de la flota de naves de combate, ¿no? Y uno de ellos era el que se escapó con mi padre. ¿De dónde se escapó? De Costa Colorada. Porque como se ha escapado de Costa Colorada, de cuando sale de Marruecos español a Argelia. Y salen desde Cartagena, no me acuerdo ya el campo de aviación del que salen, salen como para venir a devolver los aviones. Pero cuando llegan a un punto determinado, giran y se van a Argelia. Y se van a la Senia. Pero volviendo con tu padre, decir, el momento que él no puede exiliarse, no puede coger el barco, tiene que quedarse, digamos, aquí en España. Tiene que quedarse en España y piensa es volverse a Madrid. No puede volver a su pueblo. Los detienen un montón de veces y se fugan de los cuarteles, porque de cuarteles improvisados, de garajes donde los van metiendo, porque claro, imagínate si van hasta con el vestido de republicano, o sea, vienen del frente, y entonces van cogiendo un tren si pueden para que adelanten un poco. Bueno, lo digo ya en plural, aunque ya en ese momento él está solo ya, porque cada uno se ha ido quedando donde le va a venir mejor. Pero Jenia, ¿cómo acaba tu padre en Tánger, en el campo de concentración aquel que Es que pasaron más cosas todavía. Cuando llega a Madrid, se va a la casa de la hermana de su padre, su tía Alejandra. ¿Qué hace? Lo primero que hace es cambiarse el nombre. ¿Cómo hace eso? Como Madrid había sido bombardeado, y este barrio en concreto, que era el barrio en torno a Antonio Leiva, que eran casuchas, vamos, ¿no? Y estaba todo hundido, las parroquias y de todo, y quemada. Y entonces, si no sé quién declaraba que te conocía, y entonces él se hace un Marcelino no sé qué, se deja el Marcelino, y entonces sucedió la otra cosa que sucedió a miles. Y es que alguien a quien conocía se lo tropieza por un sitio y va y le denuncia. Ya. Que ese era un republicano, pues muy rojo y no sé qué. Era la delación pública. ¿No? Y era las denuncias fueron masivas. Pero es, sabes, muy, muy representativo de lo que pasaba en general. Sí. La cuestión es que le detienen cuando él llega a trabajar y todo. Estamos hablando, llega el día 1 de abril. El día 1 de abril es cuando llega, porque es el día de que está todo el mundo saludando a Franco. Y se pone a trabajar y trabaja. Siempre ha sido muy estudioso, le ha gustado mucho. No ha podido ir tampoco ir mucho a la escuela. Y se había formado por todas partes por donde había pasado, ¿no? Cuando llega, hace su trabajo y, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé qué cosa, que llevaba las cuentas y las relaciones del mercado de pescado de Puerta de Toledo, que estaba ahí. Ah. Y entonces le detienen y va con el dinero y todo encima. Y entonces, o siempre contaban mi tía y él, pues que como él lo primero que quiso fue, y avisó a través de su hermana y todas partes, que estaba el dinero ahí, él llevaba el dinero encima. Y entonces le consideraron honesto, que no se había deshecho y tal, y que había devuelto no sé qué, y por lo visto eso mejoró la petición y le condenaron a 6 años. Mi padre entra en la cárcel de Comendadoras 2 meses después de que mi abuelo sale de la de Soria, porque las cárceles estaban tan llenas que los tenían que soltar antes. De ahí en adelante mi abuelo nunca tuvo trabajo. Él era guardabarrera mi abuela y guardaaguja mi abuelo, y por eso tenían una casilla asignada, ¿no? La guardabarrera era la de, aunque se la habían dado guardagujas, yo siempre creí lo que acabo de decir y dije, no, ya la tenía el abuelo como guardaaguja. La cuestión es que mi abuelo, el resto de su vida, el único trabajo que le daban era ir al tren a cargar, o sea, venía no sé qué, Camacho, pásate, no sé qué, y o sea, así, toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Mi padre entra en marzo del 40 y sale, está año y medio. Sigamos la andadura, digamos, sí. de tu padre con el encuentro con tu madre. Acaba. Estamos en los 5 campos de concentración que te acabo de decir. El último de ellos, el de Cuesta Colorada en Marruecos. ¿Por qué se los llevan ahí? Que estamos ya en el año 43. Lo llevan a ese campo desde el hospital, porque estaba hospitalizado en el Gómez Ulla, y cuando llega la información de que mi tía estaba detenida con una petición fiscal de 30 años, que al final fueron 20, y una petición de muerte en el expediente. Y ella además lo que hace es asumir cosas que le achacaban al de la pena de muerte, para que no le tuvieran la pena de muerte. Mi tía, que estuvo 2 meses y medio en la DGS, todos los días con palizas, todos, ¿eh? No podía sentarse cuando llegó a la cárcel de ventas de carne viva que estaba. Y tenía 21 años, ¿eh? ¿Por qué van a Tánger? ¿Por qué se los llevan a Tánger? A fortificar, porque ya han llegado los aliados a Orán. Es el 42 y ahí es el 43. Y entonces se van a fortificar, porque Franco en ese momento está temiendo que el avance llegue a territorio español. Eso es lo que yo quería poner en contexto, ¿no? Para que se entienda, digamos, visto en un mapa geográfico. Marruecos con Argelia son países vecinos, y Marruecos en aquellos tiempos era un protectorado, sí, tanto de España como de Francia. Exacto. España, digamos, tenía el protectorado que era el costero, la parte norte de Marruecos, que sí, era la parte mediterránea. Francia, digamos, todo el resto, digamos, del país. La parte de Tánger era algo que se quedó ahí, que no tenía un protectorado específico ni de España ni de Francia. pero que como con los conflictos que había de la independencia con Marruecos, al final Franco se hizo también con Tánger, sí, y lo que Cuesta quería, Colorada estaba en Tánger. Y lo que quería era pueblo, proteger que no le viniese de la retaguardia de, exacto, de ataque. Ahí el trabajo es impedir, porque esos momentos de la guerra hubo de todo con Franco, que si negociaba con los nazis ya algún reparto de España, si entraba, si no entraba, hubo de todo, pero en el caso de los presos van a fortificar, porque ya están los americanos, que son los que entraron en Orán, que tengo la otra parte de la historia de mi madre allí con los americanos, de los que había que guardarse también porque le gustaban mucho las niñas jovencicas, ¿sabes? Por tanto, nos ha llevado del periplo ese de sus 5 campos de concentración. Cuando se fuga de Cuesta Colorada, pertenecía a Tánger, lo ponen en búsqueda. O sea, dicen que se ha fugado, sí, porque luego él como refugiado se legaliza en Argelia. Sin embargo, cuando puede regresar del exilio, en un indulto general, se indultan las fugas de los campos. Porque los campos de concentración, esos y otros, por ejemplo los de Argelia, que los conozco muy bien y son durísimos, porque nadie tiene ni puta idea de los campos de concentración que hubo ahí. Los alemanes fueron tremendos, ninguno como esos, pero los de Argelia, infinitamente peores que los de España, ¿eh? En manos de los franceses. En manos de los franceses. Y ya estando los aliados, ¿eh? Llegan en noviembre del 42 los americanos, y ellos sí baja la represión dentro de los campos, ¿eh? Pero ahí siguen, y siguen también las fugas, ¿no? Fíjate que cuando acaba la guerra, la gente busca refugio, una gran parte, digamos, en el sur de Francia, pero sin embargo hay como un poco un desconocimiento donde también hay cantidad de exiliados y refugiados en Argelia, que es una colonia francesa. Sí, sí, sí. Así sí, que de alguna manera la gente iba buscando los sitios que les pillase más cerca. Claro, es que tiene que ver con la toma de los frentes, con la evolución de la guerra. Primero salen de la zona de Pamplona, todo, eso es el primero. Frente Norte aquel, que es el primero que cae, pero ahí salen menos de 1,000, ¿no? Luego a Francia salen 400,000+, de los que unos 200,000 vuelven en los 2 primeros años. Se pensaban otras cosas y que iba a ser poquito, que en cuanto empezase la Segunda Guerra Mundial aquí íbamos a ser todos uno, tal. Y el último frente, los que llegan a Marruecos, son al norte de África, porque llegan a Marruecos, Argelia y Túnez. El número más grande es el de Argelia, y de Argelia el número mayor es el de Orán. Bueno, pues porque llegan ahí los barcos, y luego por los asentamientos tenía más tradición española. Pero fíjate que por parte de lo que iban a ser tus padres, por un lado tenemos a tu madre, que era una inmigrante, que había ido como tal. Sí, sí, sí. Y por parte de tu padre, cuando aparece en Orán, en Argelia, pues es un refugiado. Es un refugiado, pero es refugiado era un estatuto, ¿eh? Mi madre dice muchas veces que ella, joven comunista, no querían pasar por el consulado porque les parecía que era reconocer al régimen de Franco. Y entonces decía, era legal antes que yo, como refugiado. A mediados del 43, y ya están muy organizados los refugiados, ¿no? Y ya están montando la UNE, o sea, ya están muy activos políticamente. ¿Y es tu madre? Mi madre, entre ellos, efectivamente, pero mi madre, cuando llegan los barcos, la población española se vuelca con los que están en los barcos para ayudarles. Y les llevan comidas, medicamentos, y les envían nombres a los de arriba, porque no se sabe a dónde los van a llevar. Para que están en un país extraño, tengan un nombre de referencia. Gracias a eso, algunos llegaron a la casa de mi abuelo, fugados de los campos del transahariano después. O sea, es una historia tremebunda. Al principio, iban en familia. Iban su madre, su padre y los 3 hermanos, porque algunos los habían bajado ya enrejados, claro, a sitios, pues no los dejan entrar a puerto. ¿Con qué criterio dejaban a unos sí y a otros no? Pues mira, con criterios de que a los del PSOE salían más fácil y los comunistas no salían nunca. Y el criterio económico además era el que podía mantenerse. Y bueno, total que pues hacen esto, recogen medicinas y les llevan comida. Entonces van con una cesta, tiran la cuerda, los otros la izan y les echan nombres para que tengan un punto de contacto. ¿Y que podían bajar del barco? No, esos no les dejaron bajar. Hubo algunos que bajaron. Esos, está el barco al final, pues casi 2 meses están ahí, sin salubridad ninguna, aunque no había ninguno contagiado de nada, porque dijeron que si la salud, que si tal, ¿no? Pero es porque no los dejaban bajar. las autoridades francesas, ¿cómo hicieron? Pues ya ves, las autoridades francesas se llevaban muy bien con el consulado español. Claro. ¿Y dónde acabó toda esa gente? ¿Dónde acabó ese barco? No, esa gente acabó en los campos de concentración. O sea, bajaron. Al final. Todos presos. Fueron saliendo. Claro, son componentes políticas que al final las pagan. Sí, y además, bueno, ya estaban también las organizaciones de refugiados. Me pareció impresionante, me sentí orgullosa como comunista. Desde el primer día que están en Orán, están en este bar recopilando los nombres para buscar, en fin, empezando a organizarse y viendo, pues eso, las cosas que hay que ir haciendo. Y eso desde el primer día, ¿eh? ¿Tú crees que las autoridades francesas, por orden del consulado? Lo dicen específicamente, que curiosamente, comunistas no saben. Por ejemplo, es que pasó muchísima gente por ahí, Dolores Ibárruri, mucha gente que pasó y se fue en un avión a Moscú y no sé qué, ¿no? O sea, también, bueno, esos fueron muy poquitos, claro, porque había 20.000 y no se marcharon por esa vía, yo creo que ni 20, seguramente ni 10, ¿sabes? Pues estábamos hablando de Ravin Blanc, se llamaba la zona donde los que mi madre decía en alta mar, que quería decir que no estaban en puerto, estaban más arriba, ¿no? Al principio, a las 15 días o así de estar ahí, a las mujeres, a los niños y a los ancianos los sacan a la vieja prisión de Orán, que estaba ya en ruinas, y allí los meten. Los demás se quedan ahí, excepto este goteo, personas, digamos, de bien, que dirían ahora, les dejan salir. Y también había a veces familia que los podía reclamar. Y los últimos ya, pues de repente, una noche empiezan a llevarse, por las noches empiezan a sacarlos por trenes, ¿y qué hacen? Pues llevárselos lejos para que la población, porque luego en las estaciones y todo, iba la población a, cuando sabía que los estaban, pues como se ven en las películas, ¿eh? Iba la población a darles algún alimento o algo, iban, se lo llevaron hacia la zona este, o sea, la zona de Argel, y están en lo que llamaban los franceses, que a mí, porque lo llamaban campos de acogida, camp d'hébergement, y, hombre, campo de acogida, estaban presos, claro. Y entonces mi madre no solamente va, 12 años, y se llevaba a su hermana de 9. ¿Pero aquí iban allí a la cárcel? Iban a la cárcel a conectar con los que estaban allí amontonados, porque salen custodiados para ir a la cárcel, salen del barco para ir a la cárcel, ¿no? Y decía, un pasillo de tíos negros senegaleses. Los senegaleses, los franceses los han tenido para la represión por todas partes. Y luego los llevaban a la cárcel. Luego flexibilizaron un poco lo de la cárcel y los dejaban salir a trabajar para ganarse la vida y volver, ¿no? Y entonces mi madre y otros chiquillos, ¿no? Pero mi madre salía a buscar información. Los niños podían pasar y los demás no. Y se colaban a la cárcel ruinosa y sacaban información de quién había, todo eso, y se la pasaban a su padre, a los organizados, pues para ayudar a los refugiados. Y claro, los refugiados que había por allí, pues claro, luego, supongo yo, pues iban a las joyas de niños que salieran como mi madre, tan laboriosos y tan solidarios, pues a la pacá. Lo reclutaban rápido. Exacto, o sea que ella, esa fue, en realidad ese es el inicio, su primera acción política, de solidaridad, claro. También. Como las que ha llevado tantos años en la cárcel. Y cuando ya se declara la Segunda Guerra Mundial, empiezan a llevárselos de los sitios más importantes, no necesariamente comunistas. En la salida de los campos de concentración tampoco salía gratuitamente, salía si tenías un contrato de trabajo y no eras una carga para el gobierno francés, Yo tenía 7 años y pico cuando me fui, pero he visto mi casa, que a mí me parecía tan no sé cómo, y claro, nosotros vivíamos en una habitación donde dormíamos los cuatro y había una cocinita larga y era un patio y las casas alrededor, y fuera estaba el servicio y el lavadero. Vamos al origen de cuando tú llegas a este mundo, es decir, ¿cómo se produce, que se conoce? Ya hemos dejado a los que han venido del exilio, ya los hemos dejado en los campos de concentración, no solo de la primera época, los de acogida supuestamente, sino a partir de septiembre del 30, es cuando entran los alemanes en Francia, creo recordar. A partir de ese momento ya deciden volver a construir el ferrocarril a Nigeria, cruzando el desierto, y allá los llevan y están ahí hasta mediados del 43. Y hemos dejado a los fugados de Cuesta Colorada, y se han puesto el uniforme francés, sí, y tienen los contactos con los refugiados españoles, sí, y mi padre en concreto se fugan saliendo por la puerta vestidos de militares franceses, que claro, ni hablaban francés ni nada. Y entonces le acoge a mi padre un ingeniero, no sé si era rumano o que estaba casado con una española. Y tenían una niña que se llamaba Yenia. ¿El nombre será un nombre a lo mejor ruso? Puede que sea ruso, porque luego además mi padre fue el que iba a inscribirnos a los hijos. Mi madre estaba recién parida. Y mi padre me llamó a mí siempre Yenia, que es como yo me firmo. Pero los franceses pusieron Ré, para el sonido francés, Ré. Porque no se enterarían, porque a mi hermano tampoco supieron ponerle Marcelin, Marcel. Que era, y le pusieron Marcel, que es Marcelo, ¿no? O sea que, y cuando he estado en Cuba a presentar el libro, que estuve en una feria del libro en Cuba, los cubanos te invitan a que vayas, pero tú te pagas todo, son muy pobres, te pagas todo y si puedes los invitas a comer a ellos, porque sabes cómo estaba la cosa. Y después en el personal que había, en la propia feria, había genias. Bueno, pues cuéntanos ahora cómo se conocen. Bueno, pues estamos en enero del 44 y entonces a mi madre, que ya estaba organizada, pues le dicen que, como eran las chicas, pues que por qué no preparan una meriendita o algo para acoger a tres muchachos que se han evadido de un campo de concentración. Y entonces mi madre conoce a mi padre, que dice, flaco, fíjate cómo venía, dice, era todo pelo, todo pelo, y ya está, ahí se conocen y están en la militancia coincidiendo pues como 4 años, hasta que un día, eso lo ha contado mi madre miles de veces, decía, un día me llama y me dice que, porque fíjate tú que pobres criaturas, el local que tenían era una cosa decrépita y lo llamaban las ruinas. O sea, os podéis imaginar cómo estaba el local ese con el que se habían hecho, y ahí estaban organizados, y entonces mi padre la dice, vente por el local, que quería hablar contigo unas cosas. Y llego allí y empezamos una vuelta por fuera, otra vuelta, y me dice todo seguido que si tengo novio y que si me quiero casar con él. Pero no había habido una época de noviazgo con... No, lo que había, se conocían de la militancia mucho. Lo que hace es la declaración express, claro. Ya con todo montado, todo ya, él ya lo tenía todo claro. Él lo tenía todo claro. Pues mi madre, bueno, una cosa que por ahí no cuenta, pero yo me sé, le tiraba los tejos a mi madre, Tomás Barbeito, ese que se fue a casa de mi abuelo, sí, y que le ayudó, bueno, y eso, y estaba ya acogido en la casa. Que le tiraba los tejos a tu madre para, sí, que, sí, para que fuera su novia, claro. Pero eso no lo ha contado públicamente, ¿eh? O sea, que vosotros lo olvidáis. Otra de las tareas de mi madre, de protección a los refugiados, de mi madre y otros niños, como los refugiados andaban, se iban fugando, y los deportados, los que estaban escondidos por los sitios, porque eran barrios estos con mucho acantilado y cuestas, o sea, había mucho, como mucho recoveco, entrabas por un sitio, salías por otro, ¿no? Sí, sí. Había un camión que se llamaba La Fourrière, que es la perrera, ¿sabes? Y pasaban buscando a ver a quién veían, y entonces los niños iban con una lata y golpeaban para avisar, para que se marcharan. Y dice mi madre que su madre la regañó mucho, porque claro, están en la búsqueda exacerbada de a ver a quién pillan, ¿no? Claro, ella me contaba las actividades políticas que hacían, ¿no? Muy tarde, ¿eh? O sea, porque esto no hemos hablado, de cuando ya vivía en el Majadahonda, porque me los llevé hacia allá a Majadahonda cuando estaban muy fastidiadillos, y ella tenía ganas de hablar, pero mi padre estaba sentado al lado y no. Yo digo, ¿tú te acuerdas de Orán, papá? Y me decía, pues cómo no me voy a acordar. Pero ya no hablaba, o sea, ya estaba muy, muy caidillo. Todavía no tenía la cabeza muy perdida, pero estaba ya muy con un tono muy bajo. ¿Con qué edad se hace novio tu madre? ¿17, 18? No, mi madre se casa con 21, estuvieron de novios un año y pico, lo que tardaron en tener los papeles. Teníamos el libro francés, el libro de familia. Nosotros teníamos, como todos los que estaban en nuestras condiciones, podíamos tener la nacionalidad francesa, española, sí. Bueno, argelina todavía no, cuando salimos de allí no. Pero mi padre estaba muy orgulloso, lo contaba en todas partes, que nosotros habíamos elegido a la española. No se nos hubiera ocurrido otra cosa, claro, sí. Porque vivíamos aquí. Sí, así. Bueno, tus padres tienen dos hijos, ¿eh? Tú eres la mayor y tú también tienes otro hermano, con una diferencia de 2 años, ¿no? 2 y medio, dos. Sí. Mis padres nunca perdieron, ni siquiera mis abuelos, ¿eh? Mis abuelos que venían de la emigración, ¿eh? Sí. Bueno, mi abuelo luego, ya os digo, cuando se hace del PC también, y también estaba la CGT francesa, ¿no? Mi padre también estaba en la CGT, allí cuando ya empieza a trabajar. ¿Tus padres se van a vivir a otra vivienda? Sí, sí, no están con mis abuelos. Mis abuelos estaban viviendo en la zona de esa por donde se escondían, que os he contado. Sí. La hija de Tomás Barbeito me decía que ella volvió ahora más veces, bueno, y me decía, a Saint-Ange, que es donde yo vivía, era c'était la bourgeoisie. Y cuando lo miras, madre mía de mi vida, éramos pobres, pobres, pero claro, mis abuelos eran más pobres, sí. Pero ellos ahí estaban, acogían, no te creas tú que daban de comer solamente a Tomás y a mi padre también se fue a comer allí. Porque mi padre estaba, se transparentaba, el pobre. Y decía, enseguida los potajes de la señora Piedad. Dice, vamos, que a los pocos, cuando ya se casó, bueno, le había metido 11 o 12 kilos al cuerpo, al Marcelino. Bueno, vamos a hablar ya de ti. Y como niña, te escolariza en una escuela francesa, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes recuerdos de aquella escolarización? Sí, no, muchos. Y el otro día, además, me ha salido una cosa que me ha guardado mi madre, claro. A las fichas del cole y todo eso. Y era muy buena estudiante. ¿Cómo eran aquellas clases? ¿Qué niños eran los que iban? ¿Había de todo allí? Sí, en mi patio no había ningún árabe. Sí había españoles y había gente de más de una generación en Argelia. Y yo no recuerdo que ninguno fuera refugiado también, además de nosotros. Porque todas estas cosas no se han hablado tampoco en mi casa. Esto que os cuento de sentarme con mi madre y con Cristina hablando del Stanbrook, esto, yo qué sé, mis padres me los llevan para Maja Onda en el 2009 y sería a lo mejor 3 o 4 años antes, ¿no? Y cosas de la guerra, que con quien más las he hablado es con mi tía Vicenta, que nos ha contado, porque ese lugar donde nacieron, eso es de la historia de mi padre, ¿no? Al poco de irse ellos al frente, pues están ocupadas por la Legión Cóndor, las italianas, ¿no? Y mi tía, su hermana, que murió estando mi padre en Comendadoras, y mi abuela, pues ahí bregando, y las fachas del pueblo, las falangistonas y eso, roja, que los tienen escondidos, porque efectivamente hubo un tiempo que estuvieron escondidos, no ahí, pero venían a punta de pistola mi abuela a ver dónde estaban escondidos de la casa, todo, en fin, ya. Que pasaron lo suyo también. Ya. Y no tuvieron ninguna noticia durante toda la guerra de ellos. ¿Y tienes recuerdos de Orán? Sí. ¿Qué recuerdas con más belleza, digamos? Por ejemplo, la escuela, o sea, hay muchas cosas que recuerdo y muchas las recuerdo por contraste con lo que fue España frente a aquello, ¿no? Porque Orán era una ciudad europea, por así decir, ¿no? Francesa, quiero decir, pero era, bueno, no tendría ese nivel. Pero, por ejemplo, me acuerdo del Prisonnier, que era unos grandes almacenes que había, ¿no? Y me acuerdo del centro como era, en el patio de mi abuela, mi memé es el coloquial de abuela, Memé y Peper, en ese patio que ahí han celebrado las bodas de mi madre, bueno, en el patio de mi abuela, de Memé, pues había también unos italianos escondidos por ahí que fueron los que le enseñaron a hacer punto. Que eso, cuando me lo contó, dije, joder, mamá, en esos días que ya tenía conciencia de que los vas a perder y de que hay muchas cosas que se te van a ir, que se han ido muchas cosas, claro. ¿Hiciste amigos allí en la escuela? Sí, sí, sí. Es que en donde Memé vivían árabes, italianos, españoles, todo eso, pero también árabes, ¿eh? Y la escuela era eso. La escuela era mezcla de niños. La escolarización era obligatoria, ¿eh? Perseguían a los árabes. Y luego iban a sus escuelas coránicas también, ¿eh? Los niños árabes, ¿no? Pero la sensación que yo tenía en mi familia, luego, se llamaba Tontón y Tata también, tonto tío y tía, era también un camarada. Yo sabía perfectamente los que eran mi familia, ¿no? Todavía usaban, ¿sabes? No decían, se tan camarada, se decía, sean tonto. Pues se conservaba esa clandestinidad, porque el exilio, porque yo he sido en los últimos 90 y los primeros 2000, cuando me acercaba como mucha gente al movimiento memorialista para saber yo misma, ¿no? Y para yo misma tener conciencia incluso de si yo era víctima o no era víctima. Cuando he oído a gente que te dicen que desde luego la vida nos la han jodido bien, aparte ya de las vicisitudes personales de la militancia, pero cuando la cárcel entra en una casa, y no un mes o dos ni tal, sino 9 años seguidos como estuvimos, pasa la vida entera por ahí delante y vaya si te déjame allá. Eso es. De hecho, yo tenía, no era un propósito, era una descarga emocional el escribir, pero también era una manera de escribirlo, de intentar que el otro se pusiera en nuestro lugar, que se diera cuenta, o sea, que percibiera un poco lo que era aquello, ¿no? Pero vamos con los recuerdos de la niñez. La idea de la multiculturalidad, había muchos judíos también, pues era el mundo entre Argelia y España, pues fue para mí horroroso el asunto de la religión, por ejemplo, porque allí la sensación de libertad era total. O sea, era lo natural que una fuera judía, la otra fuera la coránica, estaban con nosotros, estábamos en la misma clase. Pero luego en la calle, en el barrio, en los alrededores de tu casa, ¿salías a jugar? Sí, claro, jugábamos en la calle siempre. Sí. ¿O era una cosa de que los españoles ahí estaban encerrados en su propio gueto? No. Desde niña, ¿qué momentos de recuerdos tienes de idas o venidas a tal o cual sitio, de salidas con tus padres, no sé si ibais al cine o ibais a algún lugar, es decir, esas cosas que se te quedan grabadas en la memoria, ¿no? Que se tienen de la niñez y que no se borran, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Si íbamos al cine con mi padre y con mi madre, que me llevaban ellos cuando todavía no podías pasar, que estabas en el límite, pero si ibas con tu padre, pues sí me llevaban al cine. En Orán, con quien recuerdo ir al cine a ver películas españolas, había muchas películas españolas. Íbamos con mi memé y mi peper, mis abuelos, con Fatima la Mora, que ella y yo nos adorábamos las dos, recordaba sus olores, se lo contaba a mi madre un día, digo, mamá, y yo me acuerdo de no sé qué, y mi madre era mi soporte, y olía como una cosa dulce, mamá, y no sé qué, y sí, es que te cogía, ella te cogía, le gustaba mucho como tú olías, entonces te cogía y te enrollaba con ella y no sé qué. Y las moras les gustaban mucho sus perfumes que vendían como en el mercadillo. Sí. Y eran perfumes efectivamente dulzones, ¿no? Y entonces ahí debíamos hacer una mezcla, Fátima y yo, ¿sabes? Y después he conocido también, había otra, que es Fátima era adulta ya, ¿no? Y su marido hablaba también español. Esa era del patio de Memé, ¿no? Sí. Y entonces con Fátima íbamos también, porque ya os he dicho que nosotros no teníamos baño ni nada. Y entonces íbamos a un baño árabe, íbamos con Fátima, me acuerdo mucho de eso. Y eso también se lo he dicho a mi madre, por ejemplo, digo, mamá, tengo la idea de muchos gritos y de que había una luz. Y me dice, sí, claro, íbamos, es que había una especie de lucernario arriba y efectivamente estábamos las mujeres y los niños hasta que tenían una edad, no sé si a los 8 o así, y después pasábamos a otra sala y íbamos siempre, era el sitio de bañarnos. Que cuando vinimos a España, ahí en la Glorieta, vivimos 2 años y medio que nos alojó una prima que tenía una casa de 35 metros y vivimos 7, 2 años y medio que no sé cómo nos aguantaron, y íbamos al portillo que decían embajadores entonces, que era una casa de baños. Que todavía existe. Exacto, ya lo he visto al pasar por ahí. Sí. Y entonces el antecesor de eso en mi infancia son los baños árabes. Claro. O sea que participábamos de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba un vendedor a comprar no sé qué, pues mi madre salía porque Fátima no quería salir porque su marido no quería que los vendedores vieran a las mujeres. O sea, esas cosas ya estaban. No era ni mucho. Yo noté muchísima diferencia cuando he vuelto ahora de la sensación que tenía yo de que las mujeres árabes no estaban tan oprimidas como están ahora en el propio Argelia, claro, también. Y entonces con Fátima también, pues íbamos al cine. Fátima y su marido se llamaba Mimún, también venía Peper. Y mi padre yo creo que no, debía estar complotando algo o estudiando, pero mi madre sí. Y Fátima, recuerdo muy bien que se quitaba el velo cuando estaba oscuro y luego se lo ponía corriendo el velo, se lo quitaba y se lo ponía, sí, a pesar de eso. ¿Cómo era un día cotidiano? ¿Cómo transcurría? Desde que os levantabais, ibas a la escuela. Iba a la escuela. Te llevaba a tu madre. Llevaba a mi madre. Y bueno, llevaríamos a mi hermano también, porque él era más pequeño. Él no llegó a ir a la escuela allí en Orán. ¿Tu padre se iba a trabajar? Mi padre se iba a trabajar. Trabajaba y también estudiaba. A la hora de comer, ¿volvías a casa? Volvía a casa a comer. ¿Recuerdas los guisos que hacía tu madre? Cuando yo vine, al menos, yo tenía la sensación de que nosotros comíamos comida francesa. Por eso te decía antes que es un poco por contraste, claro, que me acuerdo de aquello, porque bueno... ¿Y los veranos? ¿Recuerdas los veranos si había diferencia mucha, o hacías algo especial? No, teníamos la playa y íbamos mucho a la playa, en verano y en invierno y en todo. Solamente nevó una vez en todo el tiempo que yo viví en Orán, y bueno, salimos todos a hacernos fotos porque eso era una cosa rara. Y también tengo el recuerdo, y he intentado pensar si en la cárcel le vi, pero no lo recuerdo, ni me lo ha dicho mi madre, que habrá ido ella, claro, pero sí el día del juicio. Y a mi padre le acusaban de tener, los refugiados tenían prohibido tener actividades políticas, claro. ¿Qué podías tener tú, 5 o 6 años? En el juicio, en el 54, sí, 5 años así, me acuerdo perfectamente del juicio. Es que date cuenta que yo a esa edad tenía en las estanterías la foto de mi tía presa. ¿Sabes lo que pensaba yo? Así, pequeñita, pensaba que era España. Un sitio donde llegabas y había kioscos como los que había en Saint-Eugène, donde tomábamos los helados. Pero los kioscos llegabas y no te vendían helados. Había un señor que era franco, que sacaba un cuchillo y todos los que pasaban como nosotros les cortaba el cuello. Eso era España. Había que guardarse mucho del franco porque era un tío muy, muy malo. Porque mi tía entró en el año 43 y claro, mi padre, cuando yo aún no sabía escribir, nos escribía las cartas. En fin, mantenía mucha correspondencia con su hermana y con su madre y su padre también. Pero el juicio se te marcó a ti. El juicio solo recuerdo los muebles, los bancos de madera marrón oscura. Recuerdo esa sensación que también me daban los españoles, esa cosa que te imprime, que la hace la justicia para chafarte ya cuando llegas, para empequeñecerte y eso, pues eso recuerdo. Y también recuerdo que uno de los policías que pasó, y mi hermano era, claro, si yo tenía 5, pues él tenía 2 y pico o 3, y lo cogió en brazos y le dijo: ¿tú qué quieres ser de mayor, como tu padre o como yo? Y le dijo en francés: como mi padre. Merde alors. En francés se dice merde alors, es una con mon père, merde alors. El otro dejó ahí al chiquillo. Le acusaban de ser del comité central del PC, que mi padre no fue del comité central hasta 1965. Sin embargo, sus verdaderas actividades no las sabían. Y repartían mucha propaganda, hacían, y tenía Orán, que era una ciudad que debía tener entonces 200.000 habitantes o así. Fíjate, estoy pensando de que una niña ya 6 años, cuando volvéis a casa, tú a tu padre tendrías que preguntar qué ha pasado. ¿Del juicio? Sí. No, verás, mi padre estaba encarcelado. O sea, mi padre se lo llevan en Orán, lo meten en un coche, él teme. ¿Te acuerdas ese momento? No, eso no lo recuerdo. Eso lo sé porque él lo ha escrito. No, ni siquiera hemos hablado de eso. Para nosotros lo que más pesaba de Orán, la guerra que les tocó vivir a nuestra familia que se quedó allí. Porque mi abuelo tenía pasquines en las calles diciendo que muerte a Sebastián porque era amigo de los árabes, ¿sabes? ¿Muerta tu abuelo? Sí. ¿Con pasquines en las paredes? Sí, sí. Cuando tú empiezas a ser un poco consciente del entorno familiar en el que estás y las circunstancias que son, probablemente no alcanzas a comprender. A ver, lo de la cárcel, nada que ver con lo que he vivido, o que creo yo que los niños pequeños, que tengo también muchas anécdotas de la cárcel de Carabanchel, de chiquitines que te preguntan: ¿tú eres hija o tú eres mamá? Desconcertados de, o que venía a decir: abuela, abuela, dame la navajilla. Tenía un llavero con una navajilla. Déjame la navajilla, que he visto un canalla, que era un gris. Que he visto un canalla, déjamelo, ¿no? Pero yo no recuerdo eso. Porque el periodo ese que estuvo 6 meses de cárcel, hasta el juicio. Ellos en la cárcel, es Barberousse, una cárcel muy conocida, donde estuvo Cervantes. Lo que sé de eso, lo sé por lo que mi padre ha escrito sobre ello. No tengo yo esa... Bueno, tal es así que yo no sé si hemos ido a la cárcel, pero sí recuerdo el juicio. Y entonces, acababan de cambiar un gobierno en Francia y debió entrar un gobierno más progresista que incide en que no haya esa persecución con la militancia. en Orán, en aquellos tiempos había un gran conflicto, ¿no? Incluso con gente en la calle, pues sí, buscando la independencia. Sí, pero ya había plásticos, ¿eh? Las bombas de plástico. Pues teníamos ese miedo, si les había pillado o no les había pillado la bomba. Bueno, porque Argelia, digamos, era una colonia y entonces, bueno, pues lo que allí había era un país que estaba tomado, unos colonos y luego estaríais vosotros que seguíais denominados pies negros. En Francia lo decían todo pied noir, pero nosotros éramos los refugiados. Es que la guerra, cuando nosotros nos vinimos, aunque ya había bombas que ponían en sitios y yo viví un desalojo, y fíjate tú lo que son las cosas, que tenía yo miedo. Mi madre me fue a buscar, claro. Sacaron de las aulas, nos dejaron en un... Pero ahí había voces de todo tipo, ¿no? Entre los niños y todos se conocen, ¿no? Porque mi familia era totalmente por la causa árabe. Ya digo que además en la cárcel en Barberousse coincidió con los antecesores del FLN, que estaban presos también y habían sido salvajemente torturados y no recibían alimentos ni nada. Los nuestros les pasaban a ellos. Y nosotros hemos crecido en la mezcla, incluso física, con los árabes y sin FLN. No parece que había mucha simpatía con el Partido Comunista, ¿no? Entonces... Mi padre efectivamente ha escrito que había sido poco comprendida la lucha árabe por el partido al principio. Eso se lo he leído yo a mi padre, que me llamó también la atención. Pero si había un contacto de cárcel, sí había ese contacto. Sí. Había Partido Comunista francés y el Partido Comunista de España estaba integrado en el Partido Comunista de Argelia. O sea que desde ese punto de vista tenían unas relaciones muy buenas. Otras no lo sé, yo entonces no lo percibía. Muchas veces nosotros vamos a volver. O sea, nosotros estamos de paso, nosotros vamos a España. ¿Sabes? Nosotros estamos preparados con la maleta para irnos a España. Tu padre siempre te recalcaba en esto, ¿no? Sí. Y mi madre también, ¿eh? No te creas que era cosa de mi padre. Mi padre y mi madre. Que mi madre se dejaba allí, su familia. Pero su familia también quería volver a España. Sí. Tu madre también quería. Era su país. ¿Tenéis claro que es un lugar concreto de España? No teníamos ni idea. Fuimos a la casa de Lavapiés, que es la misma prima que alojó a mi tía en un tiempo en la posguerra. Y aquella mujer pues tenía un hijo que era taxista y trabajaba de noche y por el día dormía. Y entonces, claro, pues por el día nosotros estorbábamos y mi madre nos metía en el cine Olimpia, que hemos visto de cine, mi hermano y yo. Y los deberes los hacía sentadita en la escalera. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día en que tenéis que hacer los bártulos, coger el barco y veniros para España? ¿Recuerdas aquellos momentos de decir, bueno, sí, recuerdo. Es el día? Sí que recuerdo muchos. Recuerdo lo primero, mi familia que está allí. Y luego soy consciente de que se quedan muchas cosas allí. Porque nosotros teníamos dos cajones de madera que serían así de grandes. Y ahí va la olla express, los platos, algo de ropa, algunos libros. Pero sé, por ejemplo, que se quedan muchos libros allí que no pueden venir a España. Y el final de esa historia, que la he sabido después, os lo contaré. Bueno, entonces, la sensación es de que te llevas cuatro cosas. Es que te llevas cuatro cosas. Y además que se rompieron, en la bajada de la grúa esa, se rompieron casi todas. O sea, de los cacharros que llevamos, la olla express no. Mi madre. La máquina de coser. La máquina de coser. ¿También los trajisteis? Hombre, claro, la máquina de coser comprada a un refugiado, claro. O sea, que todo. ¿Qué parte era? Alfa. Una Alfa la tenemos todavía. La tenemos todavía, sí. Pero es que eso era lo que nos iba a dar de comer, porque mi madre en Orán cosía también. O sea, que... ¿Cómo fue tu viaje en el barco? ¿Era el primer viaje en barco? Efectivamente, en barco no habíamos, bueno, ni en barco, ni en avión, ni nada, ni en tren, yo creo que sí, en tren por lo menos de la cárcel a Orán. Recuerdo de los movimientos en Orán son a la playa, al patio, a una impasse, que es una calle sin salida, una impasse enfrente que había una casa con limones y con unas flores que olían muy bien. El recuerdo es del barrio y del patio, sobre todo, de las niñas del patio. Para una niña de 8 años, aquello debió ser una aventura. Aventura, ¿no? Para mí el barco es el miedo a entrar en España. ¿Tus padres los habían hablado a la hora de tomar el barco hacia España, de cómo proceder? Es decir. Pues yo tenía conciencia que lo de ser camaradas y tener camaradas, eso no se debía decir. Eso es lo que yo tenía, la idea. Que camaradas, de hecho, lo llamamos tontón. En el desembarco, pues... Yo como soy grande, pues entonces estoy atenta a ver y me pregunto si la gente va toda a España y entonces tienen miedo a Franco. O si van a España pero no se van a quedar. Y entonces pues tienen un poco menos de miedo. O sea, eso es lo que yo traduzco de lo que me debió salir de dentro, de efectivamente la sensación. La sensación es que se va a un sitio peligroso. Y además es que pesa mucho dejar Orán. Orán es el paraíso, claro. Es la infancia. Orán además es la infancia. Después ya no hay infancia, prácticamente, ya en mi vida. Enseguida se embarulla la cosa, pero llegamos... Y nos bajamos, por supuesto, vamos en la bodega y todo eso, claro. Pasamos la pasarela aquella, mi madre con nosotros, mi padre y tal, y a nosotros nos dejan pasar y a mi padre no. Ya en España. España. ¿En qué puerto llegaste? ¿Lo identificaron o...? Pasamos y están allí, además, mi abuelo, el padre de mi padre, y mi tía Vicenta, la que había visto yo en las fotos, sí, de la cárcel y todo eso, han ido a buscarnos hasta Alicante. La abuelilla no, porque como era guardabarrera estaba a pie del cañón, siempre la mujer. Llegamos y entonces nos estamos ahí fuera y mi padre le dejan ahí parado y resulta que lo que pasa es que tiene una multa por haber salido de España sin permiso de lo del campo de concentración. Entonces nosotros, 18 de julio todo cerrado, nosotros no llevamos dinero ni nada, se conoce, no debíamos llevar. Y mi tía y mi abuelo, lo que sea, se ponen en contacto con alguien y nos dejan el dinero, 500 pesetas que había que pagar. Nosotros la sensación es, pues no podemos entrar a España. Hasta para pasar a España nos pusieron la puta multa aquella. Problemas, ¿no? Se pusieron problemas. ¿De allí viajasteis hasta dónde? De allí fuimos a Madrid, pues hemos ido a esa casa. Juli, madre mía, cuando ves... Pues siete estábamos, oye, siete, los 35 metros que, ¿sabes? Y debimos dejar allí las cosas, ¿no? Y ya digo, o sea, pues teníamos la máquina, los cacharros rotos, los libros bien. La casa que está en Lavapiés, ¿no? En Lavapiés, en Amparo 86. ¿Tú allí cómo te integras en el barrio? Es decir, vas al... Espera, porque de ahí cogemos el tren rápido con mi tía Vicenta y mi abuelo y nos vamos al pueblo, a la Rasa. Y entonces ahí ya llegábamos... Y éramos como bichos raros, oye, venía todo el mundo a vernos y decía, ¡ay, qué bien hablan! En francés, o sea, pero debía parecer muy, muy curioso aquello. Y venía todo el mundo, pasaba por allí, el cura, todo el mundo venía por allí a mirarnos, el espécimen raro que es, los rojos que habían vuelto a dar la lata. Allí en el pueblo, ¿no? En el pueblo estáis nada, ¿no? Poco tiempo. En el pueblo estamos todo el tiempo. Y nos dejan allí, mi tía nos cuidaba y mi padre y mi madre se vuelven a buscar trabajo. Están unos días en el pueblo, pero no están de vacaciones, propiamente dicho, que era julio y tal. Vuelven enseguida porque había que buscar trabajo, no teníamos nada. ¿Vuelven a dónde? A Madrid. A Madrid. A la casa en la que vivimos, de Amparo 86. De Argelia, ¿no? Eso es. Mi padre tenía una alta cualificación ya en Argelia, ¿no? Y entonces encontró varios trabajos, no uno solo, encontró varios. Y el que eligió fue el de Perkins y esa parte nos fue bien. En el barrio de Lavapiés estuviste 2 años, ¿no? 2 y medio, sí. 2 y medio. ¿Cómo te fue en aquel barrio? ¿Cómo te integras, pues, tú como niña? Pues a mí aquello, yo vi a un colegio, yo no sé por qué a mí no me llevaron al público, a mi hermano le llevaron, a uno que había cerca de la casa, y a mí me llevaron a otro que estaba en la calle Olivar, y fatal. Entonces, claro, se rezaba y todo, ¿no? Yo no sabía rezar, no tenía ni idea de rezar. Y claro, pues allí eran 8, a los 9 se hacía por libre en el Instituto Beatriz Galindo el examen de ingreso para el bachillerato, y mi hermano le tuvieron que sacar del grupo Legado Crespo aquel, que era un horror. ¿Que tu madre llegó a trabajar aquí en España? Mi madre aquí trabajaba con su máquina de coser. Había un sastre abajo, igual que mi tía trabajaba por las casas. Las mujeres entonces era muy difícil que trabajasen en una fábrica o eso, ¿no? La prima Felisa, la de la casa, que es de una alta generosidad, porque meter... había dos dormitorios, una cocinita pequeñita y un salón que cabía justo en la mesa, pero justo, ¿eh? Y un pasillo. Entonces a mi tía en el pasillo la tenía una cama mueble y la madre y el hijo tenían su habitación, pero ya llegamos nosotros. 4, pues eso, Felisa me metió a mí con ella en la cama, en la cama del pasillo mi hermano durmió con mi tía y mis padres, yo no sé, querían con la mesa, porque allí, según iba avanzando el tiempo, las cartas de Orán eran para nosotros primordiales porque ya la guerra estaba en todas partes. Con mis abuelos ya los hombres estaban ya movilizados. ¿Pero tus abuelos nunca llegaron a regresar a España? En el 62, cuando estaba la guerra, el final de la guerra fue pavoroso. Salieron el final de la guerra de Argelia, sí, sí. Ya digo, los hombres movilizados todos, tenía bien claro que sí, porque es lo que hacían, los iban a buscar a los soldados, llenaban los furgones de árabes para luego llevarlos y tirarlos a los acantilados, o que lo tenía claro que si a él le tocaba eso se pegaba un tiro ahí mismo, que no iba a soportar eso. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. J'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais je t'en d'amis. J'ai la France entière. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.